Cuéntenos cómo surge esta idea de esta compañía teatral que también actúa, digamos, mediante la radio, mediante un radioteatro. Sí, en lo particular el radioteatro es algo que nos gusta compartir, pero nos estamos como empezando a animar a hacerlo. Humo Negro, nosotros hacemos intervenciones en la calle, intervenciones populares de carácter político, entendiendo el arte como una herramienta, que puede decir un montón de cosas. Entonces nuestra idea, y nace así desde las organizaciones en las que algunas participamos y otras no, para intervención en la calle, frente a diferentes conflictos. Buenísimo. Está re bueno, digamos, buscarle siempre la beta artística, uno cuando por ahí milita y se encuentra en esos lugares, la pata artística es fundamental, porque además, como venimos diciendo, ¿no?, que en las radios el arte es político, siempre el arte está transmitiendo y además... Es popular. Claro, y además no cualquiera, lo están haciendo mujeres y disidencias, que eso es otra cosa también, ¿no?, que es otra forma de hacer política. Que hizo un montón desde ya. Yo creo personalmente que el arte, como dijo acá mi compañera, es una herramienta, además de comunicación, de denuncia, y que ya ha caducado el paradigma de ser un objeto de contemplación, ¿no? Esto de que cada uno, si bien puede hacer uso de su subjetividad y llevar su interpretación como quiere, uno también elige cuál es el posicionamiento político que va a tener, cuáles son los espacios que va a habitar, en qué tipo de espacios quiere hacer arte, de qué manera quiere dramatizar y demás, ¿no? Música y lo que sea, todo lo que habitamos y lo que expresamos, ya sea a través del arte, en este caso nosotras que elegimos hacer teatro. También es un posicionamiento político hacer teatro independiente, autogestivo y dentro de una marcha, digamos. O sea, y callejero. Y callejero. Es un montón, y ser mujeres, ¿no? Así que bueno, estamos acá probando, eligiendo los espacios contrahegemónicos que queremos habitar y qué es lo que queremos decir. Cuéntenos, ¿hace cuánto que existe la compañía Humo Negro? Ay, hace muy poquito. Nuestra primera intervención la hicimos en el marco del aniversario de Darío y Maxi, en la vigilia, el 25 de junio. Estuvimos interviniendo ahí, hacía con un mes de preparación, un poco arriesgado lo nuestro. Jugada, eso también habla. Pero no, nos gusta hacerlo así. Después intervenimos en un encuentro de estas características en Zona Sur. Y es un poco eso, habitar esos espacios. Y hará 3 meses que estamos juntas. Espectacular. Yo decía, esta forma improvisada y bueno... El movimiento piquetero es así, es improvisado, digamos, no ensayan, programan y después programan para dentro de 2 meses. No, sale en el momento ante la necesidad, la emergencia, la urgencia. Cuéntenos de qué tratan también en sus obras que elaboran, o cómo se manejan para organizarse entre ustedes. Eso me parece súper piola. Por ahí hay algunas compas que vienen más desde la herramienta teatral, otras como que intervenimos desde otro lado, pero tiene mucho espacio de debate, de asamblea, de compartir qué es lo que queremos hacer, y como elegimos usar esta herramienta que es el teatro, aunque podemos sumar otras artes o otras especialidades a eso, hay una que pone el cuerpo a dirigir o a llevar ejercicios. Entonces, como todo el crecimiento y todo lo que pensamos es de manera colectiva. Me gusta todo eso. ¿Y ustedes se comunican o están en contacto con otras organizaciones, con otros grupos? O sea, ¿cómo, digamos, se vinculan con otros espacios artísticos y políticos? Justo se dio que estamos habitando La Toma, que es un espacio que está en la estación... de Lomas de Zamora, que agrupa diferentes frentes y en sus efectos personas autogestivas independientes que no militan en ningún partido en particular, ya sea anarquistas, ¿no? ¿Quiénes más están participando? Todos autogestivos en general. Sí, igual hay algunas, nosotras, y hay algunos partidos también. Nosotras somos parte, o yo en lo particular, soy parte del movimiento Teresa Rodríguez. Entonces también la propuesta es cómo hacemos que esas compañeras y esos compañeros empiecen a tomar esta herramienta. Está re bueno pensarlo, de eso de cómo poder compartir con otros, grupos, ¿no? Porque uno, obviamente, por ahí ustedes tienen sus espacios de militancia, además de este grupo del colectivo Humo Negro, pero está bueno cómo se vinculan con el teatro y con el arte, con otros grupos, ¿no? Sí, sí, desde ya. Y siempre está abierta la invitación y la propuesta. En este caso nos estamos juntando los miércoles y se puede sumar quien quiera. Y si será espontáneo, como dijiste recién, como es esto del movimiento piquetero, ¿no? Que alguien se quiera sumar y salga algún evento en particular, y bienvenido sea también. ¿Tienen algún contacto o algo para quienes se quieran contactar con ustedes, que estén escuchando la radio y dicen, ¿cómo hago? Estamos ahí en consumo. Justo, metí el dedo en la llave. Somos re kamikaze, sí, sabemos que estamos en la era de las redes sociales y la virtualidad. Tenemos que armarnos, estamos armando un Facebook, ¿no? Yo no tengo Facebook, Instagram creo, que es como que lo que está ahora en auge. Así que sí, sí. Para invitarlos. Lo hacemos circular en nuestras redes en particular. Bien. Y para quienes se quieran sumar a los ensayos, ¿cómo es para ir o preguntar? Estamos en la estación de Lomas de Zamora, el tren Roca, ahí a media cuadra de la estación, en el espacio La Toma, primer piso o segundo piso es, ¿no? Los miércoles, todos los miércoles, de 6 a 8 de la noche, gratis. Espectacular. Si les parece, vamos a dar un tiempito para que se acomoden, un monero que se acomode acá en el piso, así sale esta intervención artística en el aire de la RNMA, así que dejamos un ratito para que se acomoden las integrantes y continuamos con la transmisión en vivo. Este año, desde La Plata, territorio querandí, el 34 Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias también estará en el cierre gracias a Radialistas Feministas. La Plata, territorio querandí. Transmisión 34 Encuentro. La Plata es plurinacional y disidente. Transmisión especial de Radialistas Feministas. Soy mujer, vengo desde el ayer, desde el pasado oscuro y olvidado. Vengo con las manos atadas por el tiempo, con la boca sellada desde épocas remotas. Vengo cargada de dolores antiguos, recogidos por siglos, arrastrando largas cadenas indestructibles. Vengo de la oscuridad, del pozo del olvido, con el silencio a cuesta, con el dolor ancestral que ha corrido mi alma desde el principio de los tiempos. Yo vengo de ser esclava de los tiempos, esclava de maneras diferentes, esclava de todos y esclava de uno. Yo fui sometida al deseo de mi raptor. Soy Johanna Ramallo, raptada y encadenada a la oscuridad. Yo fui vendida y canjeada como mercancía. Fui escondida y mancillada por la sociedad. Yo fui desaparecida en las calles por una turba de hipócritas de todas las especies y juzgada sin dudas ni temor. Yo soy Diana Colman, María Cash, Lucía Pérez, Diana Zacayán, todas en una y una sola, juzgadas y castigadas. Soy Anaí Benítez, buscando la salida del laberinto. Me quejo de no haber sido convertida en animal de carga, en reproductora y en parodia de la especie, paridora de la especie. Me quejo por haber sido violada en todos los rincones del planeta, sin importar mi edad, ni mi color, ni mi piel. De entregarme a los deseos de los señores, prestarme, donarme, destruirme, olvidarme entre miles. Me quejo de ser servidora. Me quejo de ser la mujer de... Me quejo de ser señora. De igual manera, todas hemos sido maltratadas. Y más allá del silencio, siempre gritaremos. Más allá del silencio, lucharemos. Será un grito ahogado por las lágrimas. Será un grito de libertad. De uno y de otros, siempre hemos sido esclavas. De uno y de otros, siempre dependientes. De uno y de otros, siempre humilladas. De uno y de otros, siempre maltratada. He recorrido el mundo en millares de vidas y he entregado mi vida gota a gota con las lágrimas de mi angustia e impotencia. He recorrido todos los caminos, he arañado todas las paredes, he tragado todo mi silencio, he ahogado mis gritos para tratar de cumplir lo que ellos desean. Y a pesar de mis esfuerzos, nunca lo pude lograr. No te conozco, es verdad, pero en todos los tiempos estuve cerca de unos y de otros y ante todos ellos. Les serví cada día, recogí sus migajas. No se me ha permitido escoger el rumbo de mi vida. He caminado siempre en disyuntivas, entre ser madre, esposa, santa o puta. Me han llamado de múltiples maneras, bruja, loca, adivina, pervertida. Aliada de Satán, lesbiana, marimacha, feminista, seductora, ninfómana. Culpable de todos los males de la tierra. Y a pesar de todo, acá estoy. Seguí viviendo. Seguí arando y cosechando. Seguí cosiendo y cocinando. Seguí pariendo, criando, amamantando, cuidando. Pero sobre todo, amando. He poblado la tierra de ricos, de mendigos, de amos y de esclavos. De genios y de idiotas. De poetas y de locos. Pero todos tuvieron la protección de mi vientre y el alimento de mi sangre. La leche de mis senos y el calor de mis abrazos. A través del tiempo cambiaron mi oficio. Ahora soy madre y costurera. Madre y sirvienta. Madre y artesana. Madre y tejedora. Madre, ama de casa, secretaria, enfermera, ingeniera, médica y maestra. Siempre sirviendo a todos, convertida en abeja y reproductora. ¿Qué queremos? Que me escuches. ¿Qué queremos? Que nos amen sin poseernos como mercancía, ni exhibirnos como trofeo de caza. ¿Qué queremos? Una sexualidad libre de prejuicios, que nos amemos sin más. Queremos nuestra libertad. Déjame hacer poesía con mi vida. Solo descúbrenes. Ya no somos las mismas de ayer. Somos un trueno en la distancia. Haremos un tornado entre todas. Refresquemos ese dolor. Abracémonos en la lucha. Porque el día es hoy y el miedo... ¡Que ha-! Este año, desde La Plata, territorio querandí, el 34 Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias también estará en el cierre gracias a Radialistas Feministas. La Plata, territorio querandí. Transmisión 34 Encuentro. La Plata es plurinacional y disidente. Transmisión especial de Radialistas Feministas.